se mueve por las calles y canta, porque dentro de los auriculares, sin querer, dentro todo es ficción. Pero por fuera, cambia, cambia. Y si por una especie de corte cinematográfico pudiésemos alternar entre un plano y el otro, dentro es la especie que nos une. Y fuera, podríamos darnos cuenta que existen dos planos sonoros posibles conviviendo en un mismo escenario. Un escenario con un plano real, real, y otro escenario de ficción, ficción. Muchas historias en un mismo sitio. La gente se mueve por las calles y canta. Canta. Fuera y dentro de los auriculares. Muchas imágenes. Muchos sonidos. Muchas historias conviviendo en un mismo escenario. La tarde está increíble. Vorterix.com. En la era del entretenimiento, donde los corazones laten al ritmo de la tecnología, la tarde de Vorterix se tiñe de videojuegos, cine, series, música y más. De la mano de Maxi, Rippy, Ceci y Leo. Porque uno, fan se hace, pero nerd, nerd se nace. Hasta las 21 horas, nuevo capítulo de Malditos Nerds por Vorterix.com. Muy buenas tardes, Malditos Nerds, bienvenidos. Estamos en cadena nacional, ustedes nos siguen a través de Vorterix.com. Como todos los días, hoy viernes vamos a estar jugando con ustedes, vamos a estar regalando algunas cosas. Tenemos códigos, tenemos juegos. Esta semana vimos películas. Se estrenó The Martian ayer, ayer, el miércoles, estuvimos hablando. Sí, sí. En realidad Rippy ya había hablado antes porque leyó el libro también. Y qué sé yo. Este es pibe hace muchas cosas. Es como la única película que tengo ganas de ir a ver de todas las que están dando en el cine. Ahora vamos a chequear a ver. Fue si también más o menos nuestra recomendación, sí, para este fin de porque semana. Porque mirá la cartelera. ¿Vieron el apagón que hay? ¿Se enteraron ustedes? Sí, se apagó aquí también. Aquí también no hay San Fran. No, eso no me lo enteré. Seguimos al aire, pero hubo una bajada. Un ratito no tuvimos luz. Es desde, por ejemplo, a ver, todo el sector que yo vi, que es, por ejemplo, sobre Santa Fe, vamos a tomar como parámetro. Sí. Un poquito yendo, o sea, viniendo del obelisco para acá, antes de llegar al Alto Palermo, por ejemplo, el 2500 de Santa Fe. Sí. Hasta el 4000 y pico, no hay luz en ningún lado. No andan los semáforos. No hay luz en las calles paralelas. Hay como un apagón, no se sabe. Algunos dicen, no, se cayó un poste. Le digo, ¿pero qué poste? El poste tiene que ser. Porque era la luz. El que no se tenía que ver, ese poste. Pero cerrando. ¿Qué corresponde? Cerrando. Dicen que en Villa Devoto también está la luz cortada. Hay un montón de lugares donde. Es trending topic, de hecho, corte de luz. O sea, pero es terrible, porque están cerrando todos los negocios. Porque no sé qué es lo que pasa. Ajá. ¿Qué, por la música? De no, a mí me gustó, gracias. Ya tenemos el primer viral en redes sociales de la tarde. No, solo la palabra corte de luz, no viene con video, nada. Sí, es trending topic. No, pero hubo corte, pero volvió en un montón de lugares. En Almagro me dijeron que se había cortado y volvió. Es que yo no sé el motivo. A mí, yo me quedé sin luz en mi casa también. Sí, pero, boludo. No, todo mal. No tenés descanso, vos. Basta. Aparte, pará, porque me estaban por... Pará, escuchame. Traele el cura ese que en la cancha de Racing tiró un coso. O sea, vino un cura, cayó por la escalera hacia atrás y se quebró todos los huesos. Sí, dámelo. Tiene sentido. Necesito a mirá, acá lo que dice es que los barrios afectados serían Palermo, Núñez, Villa del Parque, Plaza Italia, Ballester, Urquiza, Villa Bosch, entre otros. ¿A qué hora fue todo esto? Yo no puedo dar. Empezó 6 menos 5 más o menos. Ah, ok. Arrancó. Sí. Pero que yo dije, ¿qué pasó? Y yo estaba esperando que me vengan a conectar la banda ancha, que no vinieron. 6 menos 5. Me dejaron colgado. Era de 13 a 18. No, ojalá uno los citase. No. Recién le agradezco mucho a Carolina Millares, que me atendió de la banda ancha esta, que estuve una hora hablando por teléfono desde que salí de casa a las 6 hasta las 7 para que ver si me lo pueden venir a solucionar. Pero es triste porque vos a veces hablás con alguien por teléfono y la empresa, y no tienen la culpa de que no haya ido el instalador cuando te hizo perder 5 horas de tu vida al divino botón. No, poneme música de furia, de rage. ¿Qué me ponés música Lamer? Estoy que exploto. Poneme música de necesito Ribotril y en cantidades. Ay, Maxi, no lo digas. ¿Por qué? ¿La marca? Bueno, que no la sepan. No. ¿Eh? Decía el genérico, claro. No digas apología de los ansiolíticos. No es apología, estoy nervioso. ¿Qué querés que haga? ¿Que me explote y muera de un bobazo? Tengo receta. Estaba viendo la cartelera. Claro, tal cual. Hay un par de cosas interesantes para ver en la cartelera. Está Everest, que es la película esta del Everest. Ah, Everest, tengo ganas de verla. Bueno, ¿ves? Algo que me viene bien. Libros. Sin luz, con una vela, puedo leer. Esto me pone contento la gente de... De Penguin. De Penguin, ¿no? Sí, señor. Penguin Random House, que nos ha mandado, como siempre lo hace, su cantidad de libros correspondiente al mes de octubre. Tenemos un poco de todo, así que... ¿Alguien me puede decir por qué pidieron y de qué es el de las runas? Yo lo pedí. Porque yo lo vi y dije, ¿en qué cosa rara de un banda no vamos a... En cualquier momento nos empieza a reír. Nos reímos de Joe Fernández. Mirá, en rojo, primero. Segundo, obviamente, en las runas voy a encontrar la solución a todos mis problemas. Mirá, si entiendo esto, ya no tengo ningún problema. La encuadernación está muy buena. La edición de ese libro está muy buena, realmente. Increíble. No tengo idea de qué habla. Comparándolo con el libro que estaba leyendo Cecilia recién. Bueno, yo pedí el libro de Isabel Allende, el último, el del año pasado, que se llama El Juego de Ripper. Ahora salió del bolsillo. Muy claro. Ese, para ahorrar papel, porque obviamente hay que cuidar la selva amazónica, pusieron palabras, todo lo, no tiene borde. Hay prácticamente todo margen. Está complicado para leer. Tenía muchas cosas para decir, Isabel. No, hay mucho. Páginitas más y las páginas se ve, por lo menos estás leyendo una, pero ves lo que viene tres después. Porque se a mí eso no me complica tanto como los márgenes. Los márgenes me están costando bastante. ¿Me pueden explicar qué es esto? Claro. O sea, esos son Peppa Pig. Random House publica un montón de publicaciones para chicos, ¿sí? Claro, exactamente, y tampoco nunca les dimos la oportunidad, entonces al tener fanáticos de Peppa Pig en la familia dije, bueno, vamos a ver por dónde viene ese lado. ¿Vos? Peppa Pig es la nueva sensación mundial. Leo, si les da libros, es para que se suenen con el papel. No, en la calle los carteles de la nueva obra de teatro, que tiene un cartel así que dice oficial Peppa Pig, de verdad, o sea, traemos a la Peppa Pig. Tenemos. La posta de la posta. Gracias por el gran libro de las runas. La verdad que tengo muchas ganas de leerlo. No sé, justamente me intriga muchísimo. No, quiero leer, leí la sinopsis brevemente. Es una chica que estudió, viste que bueno, lo del tema de las runas viene de mucho de libros de fantasía en realidad. Uh-huh. Y es un poco un estudio sobre sus significados y demás. Ok. Vamos a ver a ver hasta qué nivel puede llegar a profundizar. Puede ser algo muy loco, ¿viste? Si vos voy a leer sobre algo bien extraño. Yo no quiero decir nada, pero si en algún momento te pones a leer La Borra del Café, a mí déjame afuera. No. Yo ahora te lo digo. La runa es el más de Tolkien. Mira, tiene más libros. Introducción, la autora, que es Fabiana Daversa, tiene Introducción a las Runas, El Libro Mágico de las Runas y Runas. Ah, bueno, lecturas está... avanzadas. Es autoridad internacional en el tema runas y civilizaciones antiguas. Lucho. No me das comentarios, yo no puedo seguir. Acá Spoofy nos dice que vio Everest y hay que llevar pañuelos, porque es triste. Pero todas, terminan muy bien, se comen entre ellos, algo así. No tengo ni idea, espero que sí. Vos, pará, esa le ibas a ver porque no llegaste a verla, ¿no? Porque vos, Leo, sos el que viste lejos, tenés el récord de más películas vistas en la historia del mundo. No, en el año, en Malditos Nerds. Sí, no, esa en particular o no la Jessica vi. Jessica capaz tenga el récord. Jessica sí, ese, pero porque esas en el IMAX me quedan a contramano, honestamente. Y sí, me quedan contra mano las del IMAX y las de la Alianza Francesa. La Alianza Francesa me queda como en el otro lado del mundo. Voy a tratar de gestionarte en otro lado, Leo. No, a ver, la Alianza Copias Francesa... No, era más fácil ir a verla al Everest que al IMAX. La Alianza Francesa no tengo problema. En un horario más lógico. Pues, no. ¿Cuál es mi problema con el IMAX? Que yo salgo de cualquier avant premier y puedo irme a cualquier bar a seguir trabajando y puedo adelantar la URI y después tomarme el tiempo para volver. En el IMAX es como irte a verla... Al medio del desierto, porque no hay absolutamente nada. Claro, no hay nada para... No hay ningún lugar donde te puedas sentar. Bueno, asumo que el patio de comidas tiene patio de comidas. Sí, tiene. Si no tenés wifi. No sé qué onda. Como en mi casa. Entonces, podés venir a mi casa, es el IMAX. Bueno. Y es de otra Max, razón para Max. Venir a tu casa. Que no hay internet. Fue media hora de corte, Núñez volvió, dice La Luz. Obviamente dice Martín Hess. Parece que explotó una subestación de Edenor y eso es lo que hizo que se cortara en gran cantidad de barrios la luz. Y parece que hubo también, no parece, hubo interrupción de las líneas de subte, de la línea D. Sí, la D, me estuve caminando casi yo. Las dos estuvieron fuera de servicio. Por el mismo... Sí, fue todo. O sea, decían problemas técnicos, decían, pero claro. Bueno, no hay luz en ningún lado. El problema técnico ya veo por dónde viene. Día choto y hora chota para que se corte la luz. No, no, y aparte realmente complicado porque todo el mundo salía, obviamente... Al romperse los subtes también, o dejar de funcionar, mejor dicho, salen todos. ¿Vos estabas esperando el subte cuando avisaron que iban a interrumpir el servicio? No, ya cuando yo estaba bajando, yo bajé igual de porfiado porque la D estaba roja. Y después decían, el servicio está funciona con demoras, me dicen cuando llego. Entonces digo, bueno, me quedo. Y después dijeron, está suspendido. Entonces ahí fue tipo bajón. La buena sensación es cuando dicen, la formación funciona de tal estación y es justo a la que ibas. Entonces, eso claro, nunca sí, me sí. pasa. Te deja, sí. A mí me pasa siempre tres estaciones. O sea, no sé, tengo que tomarme desde Carlos Pellegrini, de Pueyrredón a La Croce, la línea B, y funciona nada más desde, qué sé yo, Malavia a Rosas. Uy, la pucha. Hubo un tiempo en el que la B, cuando habían habilitado las dos, inaugurado en realidad, las dos estaciones nuevas, uno de cada cinco subtes llegaban hasta la última. Pará, man. ¿Para qué me hace la estación si no llega nada? Dejate hinchar las pelotas. Que te cueste. Claro. Como a ellos hacerla. Bueno, sí, bueno. Tardaron bastante. No voy a hacer nada, pero no importa. Sí, el tema del subte es complicado cuando... ¿Sabes cuál es complicado? El mala onda que quiere terminar su vida y te caga la mañana. Porque dice, ¿sabes qué? 9:45 me tiro. Y se van el presentismo, pasátelo por el trasero. Pero... Sí, eso es un garrón. Ese es el peor. Ese se va él y te jode un mes. Yo lo entiendo. Por un lado. Y claro, estoy si teniendo te vas, un déjà vu. Si me lo llevo. No, yo sí me voy, dejo huella. Yo lo que no entiendo muy bien es cuando la gente para el subte porque hay una persona descompuesta. De hecho, algunos subtes ahora tienen carteles que dicen, por favor, si hay una persona que está descompuesta o que está se siente mal, sácala, porque en la estación la vamos a poder ayudar mejor. Y un corazón tipo... Espere que el tren se detenga, ¿no? Por favor, como mínimo. Claro, porque la gente intenta enseguida tocar la alarma. No sé, nunca estuve en un vagón. Una vez estuve en un vagón que había un principio de una persona que se sentía mal. En el subte viajaste, ¿entendés cómo funciona? Nunca estuviste en un vagón con un problema. Soy de otro planeta. Y la cuestión es que en ese momento la gente dijo, paren el subte, que hay una persona que se está desmayando. ¿Qué, y alguien gritó, en el túnel? Bájenla. No, estaba el subte por arrancar para seguir su camino. Okay. Y alguien dijo, bájenla. Y todos le empezaron a bajar y el subte siguió. ¿Y la señora se quería bajar? Y no importa. O se agarraba, tipo, ¡no! No hablaba. Si te sentís mal, no te tenés que quedar en la estación. Hay millones de personas viajando. Tenés que bajarte, quedarte en el tren, digo. Es que bajarte para que los demás puedan seguir tu camino. Yo de mil amores me quedaría ayudarte, pero tengo cosas que hacer. ¿Me entendés? Mirá, si te hubieses sentido mal ayer a esta hora me quedaba. No, pero... en la estación de verdad hay gente que está para eso, para ayudarte. Pueden llamar a la ambulancia. Pueden... Cualquier cosa. Al subte, porque nunca la vi. Bueno, podés pedir ayuda a los a las personas, al personal de la empresa que te puede llegar a prestar algún servicio. Que la gente que está viajando en el subte, que va a su trabajo, va a su casa. No, y aparte es mucho peor meterte en el túnel de vuelta y que te pase algo. Ahora, ¿alguna vez tuvieron la oportunidad de caminar por el túnel? No, me encantaría. No, sí, a mí. Sería que hagan un recorrido. No, pero. A él. A él. Habla con él. Leo, acá a él. Le gusta el fútbol también. Llévate bien. Ah, bueno, pero eso es lo que te dicen cuando piensan que todavía llega a otra persona. Nada, caminas por la vía, es bastante creepy. Oscuro, aparte, ¿no? Yo siempre tengo idea de que hay electricidad por todos lados ahí, entonces... Y hay. Y están todos comentando, tipo, no, ¿esto qué pasó, no? Ahora se viraliza en redes sociales. Caminando en hilerita, ¿viste? No se hace, nadie se hace el loquito, nada. No, pero hay mucho flash. Si yo cada tanto veo acá, puto, se paró el subte, y hay 5 o 6 fotos dando vueltas de gente caminando por el túnel. Sí, sí. Por eso hay muchas fotos. Esa es una experiencia que todos merecemos. ¿Sí? No. No está bueno, Bueno, los depende que queremos de la merecemos. Quedó. ¿Qué te parece? Si se queda apenas sale de la estación, todo bien. Pero viste que hay entre estación y estación que son 2 cuadras nada más que tienen que caminar. Pero si se queda en la mitad de una estación que son 10 cuadras, tiene que caminar 5 cuadras por el túnel, te la regalo. Yo tuve que caminar 3 cuadras y en un bajón. ¿Te asustaste? No. ¿Y entonces? Porque había mucha gente. Solo, no sé si está... No, tipo, ahí no. Es Resident Evil, ¿viste? Bajás y tipo... Y ahora, el que... Porque alguien te guía. En realidad el maquin, el que maneja... Y el que te guía no conoce una historia Como no, para empezar no a contarla de adentro. Tendría que ir contando. Te cuento del ¿no? chabón que nunca lo encontramos. Se quedaron el 500 minotopo. Subtes en la historia de que yo, cuando yo viejo, dejé yo. Y una sola vez me hicieron bajar porque se ve que no había chance de que eso vuelva a funcionar. En siempre a mí, siempre lo que me pasa cuando se queda el subte es va a venir otro y se lo va a llevar puesto. Tipo, algo va a fallar en la comunicación. Terrible. Nadie se avisa. Entonces pensás eso. Y cuando vas caminando por la vía, hay antecedentes. Entonces es como que a uno le pasan esas cosas. Es lógico que uno piense en eso. Es horrible, pero bueno, dejemos de costado un poco la mala sensación o lo que sea, y estamos hablando de cuestiones fantasiosas. Lo que pasa es que cuando caminás por ahí no te sentís los Goonies, no sentís que estás haciendo pero una aventura. Pero es que hay cosas que parecen divertidas. Claro, a eso ver, iba. Hay cosas que parecen divertidas, pero para llegar a ellas tiene que pasar algo no tan divertido. Por ejemplo, cuando en el avión hacen ese que se abre el tobogán de la puerta... Quiero tirarme por el tobogán del avión. Lo que pasa es que para llegar al tobogán tiene que haber un terrorista, según las películas. No, claro. Si algo me ha enseñado Hollywood, es que tiene que haber un terrorista o duro de matar. Está bueno, pero no es tan divertido, seguro, en el momento. ¿Tirarte por el tobogán? Es que llegar a ese siempre hay una señora histérica que no la está pasando bien, pero siempre hay uno que dice... ¡Yay! Yo pensé que estaba pasando. Claro, estaba por caer el avión. Estamos nuevamente al aire para aquellos que están manejando y escuchándonos por radio. Estamos en Vorterix.com con Malditos Nerds. 19:21 minutos. Y Leo nos está contando sobre lo que le gustaría tirarse en un tobogán de avión. Con el, ¿sabés qué hacer? Habría que hacer un parque de diversiones de catástrofes en las que te gustaría estar. Entonces, hay un avión modelado con el. Simulan, te metes en el avión. Un Titanic a medio hundir. Un Titanic a medio hundir. No, tenés que nadar hasta la superficie. No. Okay, es medio feo lo que están diciendo, pero me coparía ir. Sería un buen parque. A ver, yo estoy. Lamento mucho las vidas que se perdieron en el Titanic. Obviamente, a pesar de que no conozco a nadie, claro. Pobre tipo. Igual era todo, sobre todo porque eran todos de los del fondo, ¿no? Los de la parte más baja. Todos tenías la clase alta también. Claro, esos fueron los que se salvaron. Yo vi la película, a Ripi. Sí, es verdad. Yo vi el documental. A pesar de que se había salvado, el que se muere es el de la clase... ¿cómo se llama? De la tercera. Sí, o sea, de clase baja. Tercera clase turista. Nunca en la historia de la radiofonía argentina un programa terminó siempre hablando de Titanic por un motivo u otro. Siempre bueno, quedamos en lo mismo. Pero eso de estar ahí en el medio de la nada, te lo compro. Una un noche. Simulador de claro, catástrofe. Un simulador de garrón. Pues ya va a salir en... Por favor. Voy viviendo en México 2 años, si querés también. Pero... Hay ¿por qué? Pero ahora viene Oculus, ahora viene la realidad virtual. Por supuesto. Bueno, hay en Alemania, en Inglaterra hay un juego de zombies. Cuando hablo de un juego, no un videojuego, sino que es una experiencia donde en un pueblito, que es un pueblito fantasma, una ciudad muy chiquitita, reducida, un mes al año preparan una experiencia zombie que dura toda una noche y que termina con una fiesta, termina con que todos terminan en una fiesta como si fuera un boliche, como si fuera una rave. Pero la preparación es un día previo antes donde mucha gente se anota para ser de zombie y los otros se anotan para ser sobrevivientes y tienen que pasar el día entero haciendo las veces de una catástrofe. ¿Son no muertos o son infectados? Vamos a zombies. El no muerto es el que se arrastra haciendo... y el infectado es el que te corre y no se cansa y ese es más peligroso. George Romero. Okay. Vamos al zombie clásico. Tienen pistolas... Los infectados son más jodidos. Son más jodidos. Tienen pistolas con tinta como para marcar las muertes, por decirlo de alguna manera, o a quien le dispararon y que no puedan actuar como si no lo hubieran hecho. Pero tienen que sobrevivir entero una noche ahí y... buscando refugio donde puedan, cuando ven que se quedan ya bien puestos en algún lugar, les mandan algún accidente. ¿Y alguna? No, eso es en la fiesta. ¿Puestos? Hablando de puestos, ayer la Chequefest, ¿qué tal estuvo? Puestos. Había muchos puestos. ¿El primer puesto? Estuvo excelente. Estuvo excelente, como siempre. Sí, ¿no? Yo no estaba. La verdad es que es excelente. ¿Estuvieron hasta cualquier hora de nuevo? Estuvimos hasta una hora en particular. La fiesta se terminó a las 12, si no me equivoco, y después nosotros nos fuimos 2:30. Ah, ok. Estaba preparando cosas para el programa de hoy. Estuve adelantando. Tiene una adelantando trabajo. No, la verdad es que es increíble. La gente muy copada. Muchos mandaron saludos a los que no se quedaron. Ustedes. Yo ni estaba. Bueno, no te quedas. Ni me quedé. No estuve. No estaba acá. Bueno, no viniste. Voy a cambiar. No estuve en Capital. Okay. No, yo me fui corriendo para no tentarme ni siquiera. Dije, no puedo. Claro. Y así como el otro día que salí directamente de la puerta, me subí al colectivo. La corrían con cerveza. ¡Venís! ¡No! Claro. Pero estuvo buenísimo, ¿no? Muy, como muy siempre. Bueno. Muy divertida. Genial. Chequefe. Cuando hay buena energía, sale todo bien. Claro. Y había muy buena energía. Excepto, ¿sabes qué? Me di cuenta que hay mucho mal poguero. No. ¿A qué me refiero con mal poguero? No, en el mundo. Y estuvo alguno que otro presente. Está el mal poguero, es el que se queda en la periferia del pogo. Ajá. Y lo único que hace es... empuja. Pega codazos y patadas. Ese es el mala onda. Ese es el que no sabe. Es una especie de karateka frustrado. Claro, ese es un goma. Y después está el que te culea. Va con el trasero solamente, ¿viste? Okay. El que va así, marcha atrás solamente, no va de frente o de costado, qué sé yo, sino que va para atrás y se tira encima de todos. ¿Qué haces? Boludo, ¿qué haces? Está bailando tipo carnaval, Gario. Para atrás, atrás, atrás. No, bueno, pero con generalmente... esa música. Claro, con un aso. Y después está el que innecesariamente se saca la remera. Ah. Por favor, remera, chicos. Remera puesta, porque se te bueno, menos esos tres drawbacks, bien. Ah, excelente. Incluso con eso. Abracé a un par. Me quedé con la del sin remera. Me quedé con la idea del parque de diversiones de para revivir situaciones que en la vida real no te gustaría pasar. A mí me gusta. ¿Sabes qué? Bueno, sería un buen parque. A ver, tendríamos el simulador de Titanic o post Titanic. Tendríamos el simulador de avión que te tenés que tirar en tobogán. Eso generalmente es en el agua. Simulador de Viven. El de Viven, yo lo pensé, pero ¿cómo lo haces? ¿En una montaña mucho frío? No, es fácil. Uy, acá me dicen el de los mineros, qué negros que estamos. O sea, tipo, sí, te encerramos en un lugar oscuro durante nosotros un rato. Estamos... Le dedicamos un montón de programa a los mineros este año como para no poder hacer un chiste. No, a los mineros podemos, aparte. El de Viven. Me encanta, porque se los cobra. ¿Sabés cómo lo laburaría? Porque, ¿se acuerdan que en la película? A ver, todo esto, porque la gran mayoría de la gente conoce lo que vio en la película. Yo vi la de Yankee. Netflix. No, claro, la Yankee. Que el que se lo comían le sacaban de la nalga al principio, porque estaba tipo boca Viven. Abajo. Claro, Viven. Ah, no, te están pensando. Para la milanesa. Los chilenos. Pero claro, y estaba frío, con boca abajo, y le cortaban de la nalga. Entonces es simplemente cuestión de dejar un maniquí que esté con frío, con nieve, y le dejas ahí comida. O sea, tipo, agarras eso, mortadela. Okay. Y cortás y dices, bueno, vamos, denme una pierna de capitán. Auspicia, quiero tu cuadril. Exacto. El lugar es. Ahí está. Y cortás, es súper sencillo de hacer. Obviamente, pero hay experiencias de supervivencia, que la gente que paga para obvio. Tener estas experiencias de supervivencia, que se van tipo al medio del monte un tiempo. Bueno, a ver, el que escala el Everest va a pasarla para el trasero. Así que ese paga para hacer eso. Podríamos hacer una que es tipo encerrar un tipo en un departamento, o sea, en un... Hay un reality que se está gestando acá. ¿Algo así? Sí, hay un reality. No me van a creer, pero hay millonarios que pagan por experiencias así. Hay quienes ofrecen días en campo... Voy a leer más. Decilo, vamos. Donde la gente que no se puede concentrar va. Ok. ¿Sí? Ese tipo de campos. Tu parafraseo fue no del todo correcto igual, sí, pero... Sí. Él lo escribió así. Ah, ok, ok. Yo claro, no lo hay un momento en que no tenemos límite, o sea, hay que ser muy específico con lo que habría en ese parque para que no nos vayamos No, tan bueno, por ejemplo, acá hay uno que dice camino. Simulación del 9-11. No, eso tampoco es gracioso. La gracia es que se salven. Como en el Titanic. En el Titanic se salvaron un par. Sos el que se salvó. Acá me gusta. Simulador de ver la película Linterna Verde. Okay. Ahí está. O que te la pongan en un avión en la película. Es difícil eso. Es realmente difícil. Yo creo que con la realidad virtual van a empezar a aparecer un montón de este tipo de cosas. Bueno, ¿no vieron esta silla que está suspendida en el aire? ¿Se acuerdan lo de Game of Thrones? ¿Le escalar el muro? También, exactamente. Hay una silla que está... ¿Recuerdan cuando el otro día Leo nos trajo este puente que estaba construido por drones de manera remota? Bueno, imaginemos la misma estructura, pero en el medio una persona sentada. Y con un Oculus Rift, los comandos que hacía en unos distintos simuladores de autos, de conducción de aviones también y algunos otros vehículos, la silla tenía, al estar en el aire, una rotación total dándole a la persona la experiencia de estar haciendo las piruetas que estaba haciendo con el avión, por ejemplo. Esto era una habitación enorme y era una instalación casi artística, por decirlo de alguna manera. No es algo que van a vender para que lo pongas en el living porque no tenés de dónde colgarlo, pero era justamente una silla suspendida en el aire que depende de la animación que estabas viendo, tenía movilidad completa para todos lados y ahí tenés un... Podés hacer un simulador de un avión estrellándose. Bueno, a ver, ¿cómo llamaba ese de los gomas que se iban al... que eran náufrago? El reality. Expedición Robinson. Ahí está. Eso es una tragedia. Gente que se queda en una isla varada. Y estos lo hicieron y nos reíamos todos de... Ah, mirá, este boludo en lugar de llevar fósforo llevó una tabla de surf. Porque podía llevar una cosa, me dijo, voy a ser el más capo de todos, llevo una escoba. ¿Para qué carajo? No, lleva algo que te sirva en la nada, boludo. ¿Nunca vieron Naked and Afraid, el programa que tienen que sobrevivir? Creo que son 27 días desnudos y perdidos en la jungla hasta que el día 27 les dan un mapa de dónde tienen que encontrar la camioneta que los pasa a buscar. Y nada, son parejas siempre perdidas en la jungla, completamente desnudas, y las pasan muy mal, pero la pasan muy mal. La idea también es que podés abandonar en cualquier momento. Y los ves arruinados al final, flacos, heridos, viven descompuestos el estómago. Es la mayor expresión de que nos gusta la tragedia humana. Morbo. Nos gusta ver cómo la gente la pasa mal. Pero también te pone a vos a prueba. Porque, viste, no sé, sí, pero también, una cosa es que te pongas vos a prueba, tipo en el de la película esta de que termina en la camioneta mal. La de Sin Pen, vamos a empezar, tipo, viste, antes que den las 20. Ok. En la película de Sin Pen, la que el chabón termina, el que dice happiness is only real when it's shared. ¿Mi nombre es Sam? No, la otra. Tengo ni idea de qué. La del pibe que termina mal, que se va a Alaska, el mochilero, que termina en la camioneta. Into the Wild. Into the Wild, no me salía el nombre. Era un autobús. No, termina, no, no, bueno, era una van, no, no, encontraba tirada. No, era un autobús. O un micro. Yo estaba pensando en cualquier otro actor, pero me fui a pensar porque la película que yo quería ver. Porque la dirige John Penn. Claro, yo dije dirigida por John Penn. Dije, no. La de John Penn. Y yo me fui tipo Mystic River, claro, yo soy Sam. Por dirigido, no. Ok. Bueno, ¿qué iba con esto? Bueno, así, no te robes mi cerveza. Buena película, Into the Wild, véanla, está en Netflix. Sí. A esa también, si sos medio sensible, sos hippie sensible, agarrá un pañuelo porque se muere al final. Saliendo un poco del tema este de los juegos y qué sé yo, del juego este de cosas trágicas, acabo de ver un Twitter de... Véanla, pero al final es me preparo para el impacto. Es una historia real igual. Tremendo. Stephen King acaba de tuitear hace 32 minutos... por el tiroteo que hubo en Oregon. Ajá. Es terrible. 200, creo que el año tiene, o sea, ya llevan 272 días, 274 días, y hubo 264 actos solo en Estados Unidos de este tipo, que involucran como mínimo 4 víctimas y un victimario, ¿no? Digamos, una persona armada. Uh-huh. O sea, ese es el mínimo. Después pasa como ayer, que el tipo mató, creo que a 13, hay 20 personas. Heridos, y qué sé yo, es... casi uno por día, están como insensibilizados ya. Sí. Pasa todos los días, porque convengamos, 10 días no pasó, por lo menos llegó a las noticias, porque a veces hay que ver que cuando sucede y no se registra de alguna manera, importante, por algo, porque pasa medio encubierto, qué sé yo, o lo tapa otro que fue peor, porque fue el mismo día, por ejemplo. Y Stephen King lo que acaba de tuitear es que el que disparó ayer en Oregon tenía 13 armas, todas registradas y compradas legalmente. Muchachos, dice, esto tiene que parar. Es verdad, o sea, no podés. O sea, estás... ¿Qué era lo que no se podía vender? ¿Huevitos Kinder? Era que no, se no sé, son ilegales. Hay tantas cosas que no se pueden vender. En Estados Unidos son ilegales los huevos Kinder. ¿Posta? ¿Posta? Sí, estamos. Porque no son aprobados por el departamento que es comida, drogas y no sé qué más. Porque tiene un plástico adentro. Sí, la habría que leerla. FFA. Sí, es food... No, FTC. No importa. El tema es que es ridículo. Exactamente. Es bromatología de Estados Unidos. El tema es ridículo y yo no entiendo de dónde saca tanto poder la NRA. Del porque, dinero. Sí, pero es increíble. Yo entiendo que siempre se esconden detrás de la enmienda para. De la primera enmienda para la que. Segunda. La segunda para quedar. Porque eso es lo que defienden, es la libertad de poder elegir. La libertad y de que ser americano es eso. Pero están eligiendo. O sea, no hay ningún país del mundo ni que se parezca. En realidad lo que dice la enmienda es que le da poder al pueblo para tener armas de fuego, defenderse de cualquier amenaza que llegue. Pero obviamente de eso otro ser humano con armas de fuego. De cualquier amenaza que llegue. Que son todos. Por lo eso. Que pasa es que le dan derecho a tener las armas. No le dicen para qué las pueden usar. No, la teoría es para defenderse de cualquier amenaza externa, pero eso en tiempo de colonialismo. Tipo, pero vos, a lo mejor los ingleses lo quieren llevar de vuelta puesto. Tirales. Claro, ves el documental ese, Bowling for Columbine, que ya parece un chiste hoy por hoy, comparado con todas las cosas que siguieron sucediendo después del atentado de Colorado, ese famoso o infame, uh-huh. Que fue por el del colegio, esta gente que entró, estos chicos que entraron con unos chalecos tipo Matrix y que ejecutaron a un montón de gente despiadadamente. Y vos ves los comentarios de un montón de gente, incluso está el comentario de Marilyn Manson, que es el que da un razonamiento más inteligente quizás de todos. O sea, cuando le preguntan sobre qué es lo que él opina o lo que haría al respecto. FDA es. Cuando se lo preguntan a los fanáticos que defienden eso, o sea, se nota que están como un poquito tocados. Defendiéndose. Diciendo, bueno, yo voy a tener armas porque mis hijos y qué sé yo, y están ahí. Y y las mujeres hay que pensar también como si fuesen milicas. Claro, eso es un tema, pero también hay que pensar que se viene gestando desde casi el comienzo de la historia de Estados Unidos la posibilidad de tener armas. Entonces la mente ya está... es como un lavado de cerebro. Está programado a que pienses que está bien. Yo tengo derecho. Entonces, claro, es alguien traspasa la puerta de tu casa y ¡pa! Eso pone... Ok. Pero en la calle, todas las cosas que pasan, la policía no, misma. Lo que pasa es que no hay un límite en esa libertad de lo que está de establecido. Poder, sí, está bien. O sea, tener la libertad de poder portar armas. No, claro, pero ellos lo extrapolan a lo peor. Acá Lucho bien me decía, el artículo 21 de la Constitución Argentina dice que el ciudadano está obligado a armarse en cuestiones de defensa de la nación argentina. Acá estamos hablando si alguien guerra, ataca los valores de la nación, claro. Lo de ellos no es tan distinto, nada más que cada uno delibera cuál es la amenaza contra la que se está defendiendo. O sea, están tomando completamente fuera de contexto su propia constitución y ahí tienen los agujeros legales donde nadie puede frenar esto. Por ahí cambie ahora. ¿Cómo, perdón? Por ahí cambie si llegan a... Si Obama salió a promover, a hablar claro, ayer si llega a promover los cambios de la norma esta que permite que la gente esté armada, eso va a cambiar ahora. Es muy difícil por la composición del Congreso de los Estados Unidos, donde republicanos y demócratas no se ponen de acuerdo en temas sensibles como este. Y también porque si lo prohíben va a ser también un poco como la droga, porque el que ya la tiene o el que está acostumbrado, que es capaz que el 70% de la población, no va a querer dejar porque se siente seguro, porque les enseñaron que esa es la forma de defenderse también del enemigo. Siempre como son yanquis somos todos... raros cuando vas a los aeropuertos. Es complicado. Dijiste droga y me hiciste salir un poco de tema, pero yendo a lo mismo en Estados Unidos, el otro día fui a ver American Ultra, que ya lo hablaremos la semana que viene cuando se estrena en el país, y como es una película que tiene contenido de psicofármacos, la promocionaron regalando en la última Comic-Con marihuana a todos los que tuvieran una tarjeta de... una tarjeta de consumidor medicinal. Ah. O sea, que tenían alguna condición médica... te la regalaban directamente. Entonces fueron por toda la Comic-Con regalando marihuana. Y ahí tenés también, ok, fantástico las legislaciones, pero es bastante complicado también marcar y delimitar todo. ¿Cuánto carnet todo falso eso? De andar dando vueltas? Claro, viste. Sí, yo tengo cosas. Che, pero este no es el del Playland. No, este caballito. La tarjeta de Sacoa. Me caí de un caballo y tengo un problema, tipo Christopher. La tuñé. Puedo caminar gracias a eso, en realidad. Gracias a lo que vos me vas a regalar ahora. Vamos a arrancar el programa del día de hoy y volvemos con la ronda de rumores de Rippy. We'll be right back.

álbum fue puesto en streaming el pasado 23 de septiembre, pero ahora se puede conseguir en formato físico con una tapa que muestra a una mujer exhibiendo sus pechos, que son tapados por las cabezas de Josh y de Jesse. Por último, se encuentra Sir Paul McCartney con la reedición de los discos Tap of War y Pipe of Peace. Se trata de una edición especial producida y supervisada por el propio músico y por el productor George Martin. Se confirmó de manera oficial que el DVD de The Wall, la película de Roger Waters, va a salir a la venta el próximo 16 de noviembre. Este lanzamiento se pensó para acompañar a las proyecciones de la película en los distintos cines del mundo, siendo su estreno aquí en la Argentina el pasado 29 de septiembre. Además del material en vivo registrado en varios shows de la gira, la película incluye imágenes de Waters viajando por la ruta y descubriendo más información sobre la muerte de su padre en la Segunda Guerra Mundial. También habrá una edición especial de The Wall en Blu-ray que trae la reunión de Pink Floyd con David Gilmour y Nick Mason en el año 2011 en el O2 Arena de Londres. Algunas de las noticias más importantes del mundo del rock las encontrás todos los días en Vorterix.com. Estas y muchas más noticias todos los días a las 13 en Newsterix. La tarde se pinta de añil, pero nosotros le cambiamos la resolución y el brillo desde el menú de opciones. Llevamos nuestro mensaje a todos lados. Porque uno fan se hace, pero nerd, nerd se nace. Malditos nerds, solo por Vorterix.com. Y llegó el momento, como todos los viernes, un montón de sanata de la buena. De esa. ¿Cómo terminó Gran Hermano? Che, terminó, ¿no? Sí, ganó uno. Creo hombre. Que sí, pero no tengo idea. Fernando, Facundo. Ah, uno Fabricio. Que es de Roca o de Neuquén, dijeron, ¿no? Pero aparentemente estaba todo arreglado. O sea, una vez más, como esta semana, tenemos información aproximada. Otro de rumor todo. De Rippy. Claro. Gran Hermano podría haber Francisco estado Delgado, arreglado. Se llama. Real ya lo está llamando a Rippy porque de tanto rumor. Ya hablamos, Jorge. Mangamos un toque. Chicos, pero ganó Francisco Delgado en un cara a cara con Matías. ¿Pero cómo ganan? ¿Eh? No tengo ni idea de quiénes son. En un cara a cara. ¿Pero siguen con los votos de la gente? Sí, quedan dos en la casa y... ¿Cómo le ganas en un cara a cara si no depende cuatro. De vos? No, pero quedan cuatro en la última noche y van saliendo de a uno. Ah, de a uno, claro. 52% para Francisco fue implacable. Yo leí en mi único héroe en este lío es El Sensacional y me pareció haber leído en Twitter que había único estado arreglado. Honestamente. Si tengo el indio para hablar de Gran Hermano, dame que me corto la vena con. Hablando de catástrofe, menos mal que terminó, porque yo pensé que en un momento nos íbamos a olvidar de los pibes de Gran Hermano. Que los íbamos a dejar ahí en la casa. No, ¿sabes qué? América. 5 meses estuvieron en la casa, son unos parásitos. Fue cortito, algunos. ¿No? No hablo de nadie en general. Creo que será. De nadie en particular y de todos en general. Pará, pero no duran un año. ¿Sabes? Yo me vuelvo loco 5 meses en un fucking lugar. No, te digo, a mí es una experiencia que, por la experiencia, no por la fama ni por nada, pero por la experiencia me hubiera gustado experimentarlo, valga la redundancia. Ahora. Pará, ¿fuiste a algún casting? No, jamás. Hola, soy no, Rippy, tengo 30. Fui a un casting y me llevaron, me mintieron en realidad, pero fui a uno de este que hacían los no, hermanos. No, te mintieron un casting, yo vi un montón de películas no, de esas. No, pará, dejalo, después se va a olvidar. ¿Qué? Necesitaba el dinero, era muy joven. Me dijeron, me acompañás y dije, bueno, dale. Y mentira. Cuando estaba ahí me dijeron, no, vos también tenés que pasar. Ah, no vos por tu... Bueno, si sexatina. Me obligan, eso es lo que le pasó. Como lo de Clemente, solo? En Cáigala, ¿no? No, eso le había pasado a Johnny Depp en Pesadilla. Acompañó a un amigo y lo recagó. Rippy dijo, pero medio tenés que matar a tu amigo, claro. No tengo problema, no tengo escrúpulos, no tengo nada. Fue este programa que tenían los hermanos Culini, no me acuerdo el nombre, era un formato comprado de afuera, el de los juegos en el agua. ¿El de BDSQ? No, el de los juegos en el agua, que saltabas sí. En obstáculos. Ese, claro. El juego estaba el juego de Kinect, claro. Que un hombre le pidió casamiento a la esposa, dijo que si ganaba, se iba a casar con ella y ganó. Y después yo... que veo casamientos y fiestas de 15 en YouTube. Se tiró una pileta sin agua después. Encontré el video del casamiento de esas personas que arranca con la anécdota del tipo tirándose del tobogán y había que hacer. Me imagino que se casaron cosas. En un mundo marino o algo así. No, se casaron en mínimo, una pelopincha. Con agua. Hubiese sido muy bueno que diga, si gano... En el desierto. Nos casamos. Claro. Y hace todo y en el último se deja se tira pegar por el martillo y se tira la pileta. No, sí, se tira. Y baja así. Se tira el trampolín de costado. En el video se puede ver cómo frena a propósito para recibir el impacto. ¿Cómo hace? ¡Claro! ¡Se tira el sacándose el anillo, sí. Uy, plash. Pero por lo menos... ¿no? Te tira tres meses eso. Exactamente. Todo esto para decir que Real se lo lleva a Rippy por lo chismoso. Pero estamos acá, nos vamos a quedar acá una semana de rumores bastante fuertes. Hoy va a ser tal vez una ronda atípica porque me encantaron Vale 4 encima. Durante el transcurso de hoy se fueron confirmando varias de las cosas, pero igual son rumores, fueron rumores de la semana, así que vamos a comentarlos, vamos a charlarnos, a ver qué pensamos de los mismos. Me acabo de desayunar, esto es una noticia del día, me imagino que tal vez no la llegaron a leer porque sé que lo hubieran mencionado. Aparentemente uno de los productores de los Simpsons dijo, listo, en la temporada 30 los terminamos, llega hasta la temporada 30 y se terminaron los Simpsons. Pero habría salido, esto no busque foto, Nico, porque es algo que acaba de pasar, no estaba preparado. Habría salido alguien de Fox a decir, esto es lo que piensa este muñeco, porque no creemos que pase de la 28. O sea, los productores de la serie están diciendo que a las 30 sería el final canónico. ¿Cuál es esta temporada? ¿La 26? Todavía falta mucho, Leo. No, a mí no me importa. Para mí los Simpsons... Terminaron en la temporada 5. Cuando empezó Futurama. Claro, en la sí, 10. Exactamente. Pero no. Igual no sé creo que si está en la 25, la muerte, ¿no? Que hay 5 temporadas que están buenísimas más, las 14, 15, ponele. Yo le doy buenos capítulos, tipo de 25 o 24 capítulos. No, lo que empezaron a hacer esas temporadas fueron inconsistentes, es decir, no todos los capítulos estaban buenos como las primeras. Capaz pero... que 4 no estaban buenos, pero la mayoría eran buenos. Después ya, desde ahí es como que hicieron... Sí, con el tiempo se fue diluyendo. ¿Sabes qué me pasa también? Que los veo muy limpios. ¿Será porque estoy acostumbrado a las primeras 10 en las que, sobre todo en las primeras, la animación? O sea, hay una animación plasticosa de los Simpsons y en las últimas ya estaban más limpios, pero en el medio hay una fusión entre la plasticosidad de las caras y las expresiones. Sí, no les hace bien. Está muy fluida la animación. Para mí están muy limpios. Ya en la película se sentían raros. Se sienten como un videojuego. Es demasiado prolijo. Es un factor nostálgico igual, pero, pero debe ser, quise decir, no lo estaba pues no como diciendo como una regla. Pero pasa, se nota esto como es demasiado limpio, como cuando vas a ver escuchás un disco, una banda, viste, y está como muy arregladito, no hay un lugar a la improvisación, claro, no hay un pifi. Garage, un poco, claro, un tema, exactamente. Perdió la esencia, se transformó en un empaquetado. Y habían dicho que ¿quién iba a salir uno homosexual, no? Uno de los personajes iba a salir del closet, creo que Smithers en esta temporada. Me jodés, claro, Smithers, siempre se supo. Ok, pero salir del closet... abiertamente, lo dice, claro. Ok. Lo leí por ahí, pero viste como habían dicho en algún momento que en la temporada pasada se iban a separar March y Homero y después dijeron no, ¿qué? Sí, es que creo que era un capítulo. Leí el titular y... Ya no hay, es que era un clickbait, era buscar el llamar la atención de la gente. Que ya se habían no divorciado sucedió. Encima, en el capítulo en el que Homero los divorcia para después casarse de vuelta... Y después en el capítulo... Cuando sucede lo del padre de Milhouse. Sí, hay un capítulo que evoca los 90 donde hacen una parodia de Melrose Place y ahí también medio que se casaban y se divorciaban y después se volvían a casar. Ya completamente fuera de contexto y seguramente por esto este productor de Fox diga estos pibes piensan que van a llegar a la temporada 30, nosotros le vamos a sacar el enchufe antes. Es un rumor, lo acabo de leer, es una noticia del día porque dice 2 de octubre, así que vamos a ver qué trasciende de todo eso. Pero vamos a arrancar con los que estaban preparados, vamos a arrancar con los que teníamos para el día de hoy, siendo el primero noticias de Cazafantasmas que vienen dando que hablar ya durante este año por las novedades, por el casting, porque el director se está volviendo completamente loco y no tolera que la gente le haga comentarios en internet. Pero lo que están viendo ustedes a través de Vortex.com en este momento es una imagen de The Real Ghostbusters. Exactamente, The Real Ghostbusters, la primera serie de dibujos animados de los cazafantasmas que tenían que poner el The Real bien grande, porque ya había otra serie de dibujos animados que se llamaba Los Cazafantasmas, que si la recuerdan era una muy extraña donde tenían un auto que hablaba y un mono, un gorila, era uno de los cazafantasmas. Era bastante. Tiempos de copyright livianos eran. Copyright liviano y psicofármacos también bastante accesibles. Era bastante extraña esa serie. Pero bueno, Los Verdaderos Cazafantasmas fue una serie de animación bastante, bastante conocida. Triunfó, acá tuvimos todos los muñecos, los álbumes de figuritas. Que el álbum de figuritas era malo porque no eran autoadhesivas. La tenías que pegar vos y te terminaba haciendo un empaste con las hojas que era un quilombo. No. Sí, eran otras épocas. Eran otras épocas. Los muñecos estaban buenos. Pegar con plasticola o boligoma, que no son cosas es que diferentes. Tenés que usar boligoma, porque con plasticola estás arruinando la pero hoja. Pero hay diferentes estrategias. Está por el favor, que agarra Leo. Y te tira un poquito y te lo pasa con el dedo y te lo desparrama. No. Sí. Después correcto. Está el de los 5 puntos, esquina hacia el medio, y después está el que te hace la X. La X. No, bueno, yo iba con los puntos. Sí, los puntos, pero el del medio no. ¿Sabés por qué tenías que ir por los puntos? Y te lo explico. Porque había determinadas situaciones donde quizás te veías obligado a tener que despegar la figurita. O porque la habías pegado mal, porque eras medio salame. O porque te hacían una buena oferta. Yo, el álbum Rock Cards. No, ¿de verdad despegabas una figurita porque alguien te la cambiaba por algo mejor? No, la hacía despegar. La hacía despegar. En el álbum Rock Cards, que traía todas las fotos. Vos eres el boludo que andaba con un pilón de 16 centímetros. Tenía que llenarlo con el logo de los Stones y la única persona que lo tenía ya lo tenía pegado. Entonces yo le ofrecí ese coso a cambio de dame la figurita. Pero igual es como... Sí. Exactamente, pero el tema, volviendo a los cazafantasmas, es que de la boligoma, tendríamos una nueva... Creo que dice mucho de tu personalidad, cómo pegás. Podríamos hacer un test de personalidad. Sí. Seguramente, ¿no? Con las runas de Maxi una vez que termine leer el libro. El tema es que vuelven las animaciones a los cazafantasmas y aparentemente con una película que estaría exclusivamente dedicada al público infantil. O sea, sabemos que están creando un universo cazafantasma donde vamos a tener a las cazafantasmas femeninas, a los masculinos, algunos cruces con otras franquicias, o al menos así lo iban prometiendo, si los rumores son ciertos. Y ahora vamos a tener una película de dibujos animados, pero que sería exclusivamente para niños. No estaríamos hablando de una serie nuevamente para la televisión, sino una película. Hubo otra serie de dibujos animados de los cazafantasmas. Perdón, de salud. No se escuchó. Que era Extreme Ghostbusters, que estaba escrita por Michael Straczynski. Michael Straczynski es el autor de Sense8, la serie de este año de Netflix que dio tanto que hablar. No sé si es buena, no sé si es mala, pero que todo el mundo habló de la serie es una realidad. Estaría muy bueno que vuelva a aportar por estos lados. Pero lo que sí sabemos es que si el rumor es cierto, directamente va a estar apuntada al público de los más pequeños. No se sabe si es 2D o 3D todavía, ¿no? Se sabe que no es animación. No se sabe. Y los personajes que estamos mostrando a través de Vortex es también a modo ilustrativo. Sí, no van a revivir estos personajes. Aunque una de los personajes, una de las cazafantasmas, es Egon. Directamente. Tiene este corte de pelo. Le hicieron todo el corte de pelo a propósito. Bueno, tampoco trascendió si en la película de dibujos animados van a ser los cazafantasmas originales, el equipo masculino, el equipo femenino, otro equipo, van a ser los fantasmas. Tiene sentido. Va a tener nombre cazafantasma. Después el producto. Filiales, ¿no? Estos son los Seattle, ponele. Exactamente. Exactamente. Habían dicho que, que incluso no iba a ser solo en Nueva York, iba a ser como más mundial, claro, ¿no? Unos tipo Indiana Jones, pero cazafantasmas. Y es que seguramente hagan como tienen las historietas, por ejemplo, los equipos de la costa este y los equipos de la costa oeste, porque tienen que dividir el país para protegerlo, y así también estás apuntando a dos públicos bastante distintos, porque suele haber bronca también, ¿no? Entre ambos extremos del país. Pero vamos a avanzar nosotros con los rumores. Vamos a ir al segundo rumor de la noche, que afirma que, si no me estoy equivocando y toda esta información que está saliendo en mi boca no es verídica como suele serlo, nos tendríamos que olvidar del personaje de Capitán Marvel para las próximas películas de Marvel. Estamos viendo una de las últimas actrices al haber afirmado que iba a encarnar al personaje de Marvel. También se había comentado un montón que Ronda Rousey, la peleadora de artes marciales mixtas, ya tenía medio definido el papel. Bueno, aparentemente se lo habría encontrado a Kevin Feige, el llamemos director creativo de todo el universo cinematográfico Marvel, diciendo: olvídense, porque no solo no va a estar en Capitán América Civil War, no va a estar en las próximas pelis y no tenemos idea si siquiera va a aparecer en la fase 3. Todo esto como alguien que se lo cruzó en un pasillo y le dijo: che, Kevin, ¿qué me contás de esto? Y luego esta persona esparció la noticia, ¿no? No lo tomemos como un hecho, tomémoslo con pinzas. Qué poco que le duró la diversidad a Marvel. Le duró la idea de hacer una película, más o menos. Más o menos, sí, estamos en lo cierto, ¿no? Ojalá estemos equivocados. Sabemos que siempre la terminan pifiando con la diversidad cuando nunca deja de ser un personaje de soporte la Viuda Negra. Sobre todo habiendo cultivado una gran base de fanáticos, sobre todo teniéndotela para cortar. Inclusive tal vez pareciera por momentos que lo hubieran intentado y lo hubieran echado por la borda al final, porque en Age of Ultron, por ejemplo, hay un intento de establecer el personaje tanto con los flashbacks a su pasado, sino también con la relación que quiere hacer con Bruce Banner, pero termina todo en un coqueteo de la chica bonita y no con el desarrollo de una persona que está buscando entablar una relación con otro ser humano. Sí, incluso sus propios colegas después la acusan de rapidita. Exactamente. Porque anda coqueteando con todos. Fuera de la película, ¿no? Claro, sí. ¿No habían cancelado una tirada de juguetes también? ¿O eso lo la habíamos moto, comentado? La moto, porque habían cambiado el personaje. Claro, le pusieron a otro personaje porque vendía. Le pusieron a Capitán América a pensar claro, de que ella tenía algo había por ahí. Sí, es eso. Es, en realidad no cancelaron, modificaron un muñeco que tendría que haber sido ella. Pusieron a Capitán bueno, América. Eso ya es demasiado. Ya nos está dando la pauta de que sí. O sea, no la respetan pifiado. Los actores, no la respetan los que hacen los muñecos, no respeta a Disney, no respeta a nadie. No hay respeto para la Viuda Negra. Más respeto que soy tu Viuda Negra. Claro, más respeto que te dejo. Claro, Viuda Negra tiene su serie de En este mismísimo momento, mientras estamos hablando, Leo, están anunciando desde Marvel con bombos y platillos una nueva serie exclusiva de La Viuda Negra. Ha tenido en el pasado historias unipersonales. Exactamente, además, sí, hay un momento femenino muy fuerte. Y demás. Correcto. Sí. En este momento hay un momento muy fuerte, justamente con Miss Marvel, con Squirrel Girl, la chica ardilla, así como lo escuchan. Bueno, apareció desde el evento Spider-Verse, la Gwen Stacy transformada en Spider-Man, que es el Spider-Gwen. Ahora con la muerte de Deadpool están haciendo Gwenpool, que es Gwen Stacy, pero Deadpool. Están haciendo un quilombo terrible, okay, pero están poniendo muy al frente. Y también hace no mucho hablamos de los rumores de una aparición de She-Hulk en el universo audiovisual de Marvel. No sabemos si en la tele o en el cine, pero lo que le podemos decir desde esta ronda de rumores es que por las dudas no se vayan ya tatuando a Captain Marvel, porque seguramente no aparezca en el universo cinematográfico del ratón Mickey, al menos en esta tercera fase. Pero vamos a avanzar, vamos a ir a una noticia que para mí tal vez sea de las mejores de la semana, porque aparentemente habrían escuchado a Kendi Tartakovsky, creador de Las Chicas Superpoderosas y, como estamos viendo a través de Vortex.com en este momento, de Samurai Jack, decir que va a volver a realizar Samurai Jack para darle un final a la serie. Está este dibujo animado emitido en el bloque Cartoon Cartoons, porque era una serie original de Cartoon Network que en un principio... A mí me encantaba esta serie. Samurai Jack es increíble. Por más que es aburrida, a mí Samurai Jack es increíble. Bueno, y aparentemente la remake, no la remake, perdón, sino las nuevas temporadas vendrían porque desde que dejó de estar al aire, cada vez se fue haciendo más y más popular. Podríamos decir... La serie utiliza... es de culto que... Claro, es una frase hecha tal vez, pero era una adelantada a su época. Realmente la gente la empezó a descubrir en otra oportunidad, no cuando estaba al aire, en una señal que era conocida por transmitir dibujos animados de todas las épocas, de Hanna-Barbera y todo eso. De épocas anteriores, las series nuevas pegaron mucho. Las Chicas Superpoderosas, Johnny Bravo, el Laboratorio de Dexter, todo que también mismo. Estuvo Kendi Tartakovsky, exactamente. Pero Samurai Jack tenía un tonito más adulto, por decirlo de alguna manera. Sí, no era como que un western. Exactamente, era un western con un samurái y demonios en el futuro. Fantástico, hermoso. Entonces, si el rumor es cierto, volvería Samurai Jack justamente para darle un cierre. Es decir, no es una remake de la serie, sino que continuaría donde quedamos, pero para terminar de explicar. Nunca pude sumarme a esta tirada de justamente series, del Laboratorio de Dexter, las Superpoderosas. Pues no tiene nada que ver ninguna de esta con la... todas pertenecen a la misma generación. Sí, sí. No puedo pasar por el dibujo. No puedo superar esa barrera que es estos personajes, sí, cuadrados, planos. A mí me encanta eso. Era lo que más me gustaba. ¿Cómo terminó? ¿Terminó sin cerrar? Claro, como para terminó, tener la necesidad de cerrarla. Terminó sin cerrar y sin apuntar a un cierre también. Y luego tuvo historietas que no voy a mentir. No las leí, pero eran contemporáneas. Eran de rumores, podés mentir. No, por favor. Pululaban alrededor de la historia, pero no continuaban la historia. Me explico, eran periféricas, por decirlo de alguna manera. Si podés pasar el mal trago de la animación, te recomiendo ver algunos capítulos, porque Samurai Jack es, como lo decía Maxi, es un western, pero futurista y con tiene capítulos un toque que son humor. Increíbles. Exactamente. Además, tiene capítulos donde no hay un diálogo. El del puente, donde fantástico. Se cruzan los dos. Un capítulo de un puente. Realmente. Pero es genial. Es buena ciencia ficción, es buena narrativa, es tal vez una de las mejores obras de Kendi Tartakovsky que recomendamos. ¿Una temporada mirar. Tiene? No. ¿Dónde? ¿En Netflix estás diciendo? No, te preguntaba si era no, solo yo, una yo, temporada. Yo las tengo en DVD, porque es de la época de que se compraban en DVD. Correcto. Y tengo, mínimo yo tengo dos temporadas en DVD. No, porque estaba viendo si estaba en Netflix, como para justamente dar una chance, y hay una sola. Bueno, y mirá la primera. Pero tengo para... la otra. Exactamente, porque no fue del año 2001 a 2004. ¿Dónde meté el disco? Ah, bueno, te la digitalizo. Fueron del año 2009 a 2004, cuatro temporadas y unos capítulos que quedaron dispersos que no llegaron a conformar una temporada y tampoco se emitieron, pero que están hechos. Seguramente los puede llegar a tomar Kendi como punto de partida. Siempre tuve ganas de ver un poquito más de Laboratorio de Dexter, por ejemplo, que me gustaba mucho. Siempre tenía ganas de algo de ese estilo de Cartoon Network. Que la posibilidad venga del lado de Samurai Jack, a mí me encanta realmente porque es una gran serie animada. El tipo este es el que dirigió el Hotel Transilvania. Correcto. ¿No? Sí, sí, pero derrapó un poco. Cuatro temporadas ahí editadas. Ah, ok. En DVD. Te lo digo ahora para que después pase. Pusieron en Netflix, a que estoy viendo en la pantalla principal, Scream. Ah, sí. No por entiendo. Lo de Scream Queens. Siempre se fijan cuando hay algo que sale... No, pero la serie. Claro. La serie... la serie de MTV. Correcto. Pero es por lo de Scream Queens. O sea, viste, están siempre atentos. Cuando salió Scream Queens, dicen, bueno, se fijan de que de lo que todo el mundo está hablando, sí. porque Scream ya terminó la temporada, no claro. están hablando todo. Entonces ellos se fijan de poner, hacen contratos para sacar series que, porque tienen mucho que ver. Está claro. en Slasher, está basada en una serie. Sí, cuando vos decís Scream, lo primero que pienso yo es en Scream Queens sí, ahora. Sí, y además teniendo... Me encantó, y tienen razón, los personajes son para matarlos a todos. ¿Viste el tercer capítulo? No, el tercero para mí fue no. fantástico. Para mí fue fantástico. Bueno, pero bueno, además, teniendo Netflix Glee y teniendo American Horror Story, eventualmente va a tener. Y ya sale American Scream Horror Queens. Story. Ya sale, exactamente como la semana que viene arranca Flash y Arrow. Y hay zombie. Flecha Arrow, iba no a decir. Hay zombie, que hay zombie. Y hay zombie también. Buenísimo. Y bueno, y van a agregar la primera temporada de Flash a Netflix. A Netflix, sí. Eso sí. no es un rumor, eso es una confirmación. Rumor es lo que les voy a comentar ahora, avanzando. Y viene del lado de Daniel Trompita Craig, el James Bond contemporáneo, que salió a decir, si esto es verdad, porque no hay ningún reportaje ni ninguna grabación del mismo diciendo... Se lo contó un pajarito. Exactamente. Ponele. Se dice que Daniel Craig dijo, che, James Bond soy yo, papá. Estábamos hablando de que estaban buscando ya el reemplazo del actor, estaban mirando con buenos ojos a Idris Elba, había salido el autor de la serie de novelas James Bond para decir que Idris Elba era muy callejero, era muy de la sí, calle, sí. exactamente, como para no hacer una referencia directa a su tonalidad del pigmento de su piel. Pero entre todo este lío, salió Daniel Craig a decir, acá no se va nadie, James Bond soy yo, y por más que me esté volviendo cada vez más viejo, voy a encontrar la manera de encajar dentro del personaje. Así que si habría de creerse esta entrevista, vamos a ponerle entre comillas, que nadie sabe de dónde salió. Declaración. Claro, exactamente. Seguiríamos teniendo a luego de Spectre, que acaba de estrenar un nuevo tráiler Spectre sí. esta semana. Seguiría siendo Daniel Craig y yo compro, me gusta. Igual, es uno de mis James Bond favoritos. Es casi romántico que él piense que tiene la decisión de si va a ser claro. el próximo Bond o no. Exactamente. Me encanta, es adorable, forma, ¿no? Me encanta la forma de decir Leo que dice, qué pelotudo que se cree que... O sea, muy romántico. O sea, y dice, muy romántico. Porque sabemos que Sony probablemente pierda los derechos de James Bond, porque esta es la última película que le queda dentro del contrato de James firmado. Y probablemente lo pierda, y cuando cambie de estudio, probablemente vayan a querer cambiar el protagonista. Por más que Daniel Craig es un buen James Bond, me parece, van a querer meter sangre nueva para empezar otra vez. Todo cumple sí. un ciclo, en el cine más. Es así. Y obviamente él debe tener, pero no sé cuál es la anterior película esta de Bond. No me acuerdo de haber visto. ¿De él particularmente? Claro, de Daniel Craig. Pero hoy por hoy es Bond. Trabaja bastante, tiene muchas películas. Sí, sí, hace, pero son películas que pasan, ¿sí? Las que quedan son estas. Bueno, el otro día hablamos de La Brújula Dorada, por ejemplo. Ahí. Bueno, fue hablando de cosas y que tiene pasan. Una que él es un escritor y la casa está embrujada y la mujer está embrujada y en realidad él no era un escritor, se da cuenta. Es un quilombo esa película. Uh-huh. Es era como el que todo tiene que tenía que claro, ir rápido. Todo tiene que ser un plot twist. Entonces, él no era el fantasma, pero al final el fantasma era él, pero la que estaba muerta era la mujer, pero no era la mujer de él, era otra mujer y él estaba teniendo los recuerdos de otra persona. Es un quilombo. ¿Sabes para Dream qué? House es la que vos decís. ¿Cómo? Dream House. Claro, exactamente. ¿Sabes para qué es bueno Daniel Craig? Para hacer el juego de la película, porque como tiene medio cara de videojuego, claro. lo modelás en 2 segundos. En un par de polígonos ya lo tenés. Polígono. Mirá el juego de Quantum Solas. Sí, es verdad. Es igual, man. En esa que dice Rippy, es la que trabaja con Naomi Watts, ¿no? Correcto. Y la otra chica es Rachel Weisz. No sé si lo ubican. ¿No? Sí, bueno, sí, sí. Se casó con Rachel Weisz. Cuando se conocieron ahí en el... Ah, mira, no. El boludo. No tenía el dato. La conocieron bueno, en esa película. Así que mira, una película que tiene tipo el 6%, 5% en Rotten Tomatoes. Ahí él sacó 100% de... Exacto, de la oportunidad. De amor. Romántico, como dices. No, yo, o sea, que me acuerdo de películas de él, estaba la de... Que nunca salió la continuación de esa de la chica con el dragón de... La trilogía Millennium. Dragon Tattoo. Sí, la trilogía Millennium. Que eso se hizo la primera en América, que incluso la dirigió David Fincher, que supuestamente correcto. Era garantía. Pero no tuvo éxito, y el éxito como para meritar hacer las otras dos. La segunda está anunciada. Las suecas están todas. Sí, las suecas las vi. A mí me encanta la trilogía de Millennium. Hablamos con Ceci el otro día, no sé si lo llevamos a mencionar al aire. Libro. No. El nuevo libro. El nuevo libro. Sale como 500 pesos, un libro de 300. ¿Posta? Porque viene de la ultratumba. ¿Posta? Claro, porque... No, pero aparte es buenísimo. Porque hasta, no sé, Federico Elía estaba confundido el otro día. Tuiteó la tapa del libro y dice que lo escribió muerto. O sea, claro, tipo, eso es rarísimo. Igual en la tapa dice claramente que es otro el autor, pero... Está, tipo, el nombre del autor está enorme. pero dice de la trilogía Millennium, qué sé yo, y el mismo estilo. Yo creo que el 80% de la gente que lo compra. No. El autor original ni figura. Está ni figura en la tapa, ¿eh? No, bien, no hay. Espero que no. Lo que pasa bien, es que no sé si es un libro que se vendía más por los nombres estrambólicos y los dibujos extraños y el formato y la palabra Millennium, que no sé si el 80%, no sé cuál será el porcentaje de la gente que lo compra. No sabe que lo escribió otra persona. Entonces funciona igual el truco. Y sí, vos tenés que fijarte, cuando el nombre del autor es más grande en cuanto a la tipografía, ¿no? Que el nombre del libro... Es más importante el autor. Estás hablando de algo que compras en realidad por el autor y no por la historia. No lo puedo buscar para buscar una foto porque no sé ni cómo se llama. Porque se llama así, tipo la chica que caminaba por los pasillos sin ventilación de aire. Sí, una cosa rara. Pero yo en la nieve. Le tengo muchas ganas. A los pibes que se cagaban de calor en el estudio, ¿no se llamaba? Ahí tenés el aire. A mí, sacate el suéter, Leo. Sacate el suéter. La chica del dragón tatuado. Claro. A mí no, digo mucho. El nuevo. Ah, no el libro nuevo. Pensé que hablabas de la... Desde el anterior. Bueno, pero... Bond. Ok, lo Bond. Lo que pasa es que vuelven los mismos... Son los mismos personajes, todo, ¿eh? Es como dijeron, tomá, acá tenés los derechos, seguí. Y es como Bond. Exactamente. Es como Bond, pero... Ok, y vamos a ir con el último. Bond, pero vamos a ir con el último rumor de la noche. Se llama... Lo que no te mata te hace más fuerte, disculpe. Ok, no, por favor. Se llama así. Y el próximo es... El que madruga Dios lo ayuda, se va a llamar. Y el otro, vamos a ver. Retroceder nunca, rendirse jamás. O manda. Boludísimo. Ok, dale. Fantástico. Vamos con el último, vamos con la bomba. Esto es uno de los que me refería al principio de la ronda de rumores de esta semana. Es un rumor que finalmente se terminó confirmando, pero ya que es tan importante, vamos a decir las cosas que son ciertas y las que no, las que se confirmaron y las que no. Estás choreando, ¿eh? Exactamente. Porque no es un rumor. No, bueno, fue un rumor. El martes. Ok, es un rumor. Está bien, dale. Todos estamos al tanto y si no se están escuchando, se están enterando en este momento por Malditos Nerds a través de Vorterix.com. Que aparentemente HBO está en tratativas para hacer una serie de Watchmen. Watchmen, el cómic de Alan Moore, Watchmen, la película de Zack Snyder, tal vez lo que es considerado por algunas personas como la Biblia de las historietas de superhéroes, es realmente algo que en algún momento de su vida les gusta leer historietas, lo tienen que leer, es recomendable hacerlo, es una gran obra, tiene su película, si no, muchos la consideran un desastre, muchos otros creemos que es una adaptación que está bastante bien, pero el tema acá es que durante toda la semana se habló que HBO se habría juntado con Zack Snyder, el director de la misma, director de Man of Steel 2, director de la nueva película de Batman Superman, director de 300 y de otro montón de emprendimientos, suele hacer muchas conversiones, él suele hacer muchas adaptaciones, en realidad no tiene ninguna, tiene su única obra original es Sucker Punch, que fue traducida aquí como no fue traducida, se llamaba Sucker Punch también la película. Sí, Sucker Punch. Es su única obra original. Un subtitulito, pero... Exacto. Después siempre fueron todas adaptaciones y aparentemente HBO lo habría contactado para hacer una obra de Watchmen, como tiene la adaptación de Game of Thrones también o tantas otras obras de HBO. Ahora vamos con la posta y con los rumores que giran alrededor de esto. DC y HBO confirmaron que esto es cierto. Tienen la intención de preparar una serie de Watchmen. Tener la intención de algo y ya estar preparando algo son dos cosas completamente distintas, pero es una realidad. Yo tengo la intención de casarme con Scarlett Johansson. Claro, exacto. Me voy a mantener al tanto de cómo gracias. Viene la cosa. Anda diciendo. Manténme informado. El jueves una que buena viene... Fiesta, claro, pido, por favor. El jueves que viene tiramos un dato para el viernes, sí. No decir boludeces. La invité a la Chequefest y casi viene. Exacto. Te aviso. Otra de las cosas que se puede confirmar en este momento, que fue un rumor erróneo, es que en ningún momento lo hablaron con Zack Snyder. Es una tratativa de las grandes esferas. DC Comics, supuestamente Warner en el medio, y HBO. En ningún momento se lo contrató directamente, se lo contactó ni contrató directamente al director. Que por otro lado, habiendo él dirigido la película, tampoco sería extraño que se lo llame para hacerlo. Pero bueno, no es verdad que se había hablado con él. Y luego lo que se rumorea es que tal vez, como yo te comentaba ayer a Leo sin saberlo todavía, no directamente sea una adaptación de la historieta principal, la que ya tuvo una película y que inclusive cuenta con una versión extendida de 3 horas y media, que es el cómic viñeta por viñeta, diálogo por diálogo y un par de escenas más agregadas. La versión de 3 horas y media... Es solo para fanáticos, porque realmente es un montón de tiempo para una película, pero tiene las cositas que la gente se quejaba, quizás los fanáticos se quejaban que no estaban en el corte que salió en los cines. Pero el rumor dice que tal vez estén haciendo la serie de Before Watchmen. Before Watchmen, lo que sería antes de Watchmen, es una serie de cómics de, voy a decir, el 2011, en este momento me puedo equivocar, donde se hizo una precuela de los hechos que sucedían en esta 1984 hipotética, ¿no? En este futuro alterno de los Estados Unidos, en este pasado, en este momento, alterno de los Estados Unidos. Before Watchmen era la historia de origen de cada uno de los personajes de la película, cómo llegaron ellos a ser superhéroes. ¿Por qué tiene sentido que hicieran esto? Primero, para no volver a repetir en el material original. Segundo, porque les da, si quieren explotarlo de esa manera, la posibilidad de hacer una serie bastante larga, porque esta serie de cómics te hacía personaje por personaje, luego el grupo, luego te hacía la historia de los villanos, eran una tirada bastante larga, entonces a la hora de pasarlo hasta la televisión tenés un montón de tela para cortar y podría llegar a ser entretenido, de la misma manera que no tendrían que casarse con los personajes que estuvieron en la película para que representaran el mismo papel que lo hicieron. Es fácil castinear de nuevo, es fácil expandir la historia y no tener que caer. No hay nada dicho, sería tal vez un horror que hicieran una secuela, que continuaran la historia de Watchmen, que yo creo que Alan Moore le da directamente un bobazo, pero lamentablemente, como le pasó con la mayoría de su obra al autor Alan Moore, que quizás alguna vez vieron una imagen, es un tipo que parece Rasputín, está completamente loco, él cedió, en el momento que firmó el contrato para escribir Watchmen, cedió completamente los derechos, así que si DC quiere decir, háganme Watchmen Kids, y llévenlo al teatro con Peppa Pig, lo puede hacer tranquilamente porque los derechos son de ellos y van a hacer lo que les plazca. El Dr. Manhattan podría estar en Peppa Pig tranquilamente. No te creas nada. Yo te lo veo. Adriana canta el Dr. Manhattan. Te lo remiro. Yo te miro una serie de Watchmen. Tal vez no pueda ser objetivo, me gusta mucho el cómic. A mí la película realmente me pareció que estaba muy bien. Es Before Watchmen, Minutemen, y toda esa parte toca también la correcto, cuenta el primer grupo de superhéroes, okay. Cuenta cómo se transformó en superhéroe cada uno de los personajes de Watchmen y luego cuenta las andanzas de ellos como grupo. Claro, ¿no? Porque hay un previo a estos Watchmen que vimos en la película. Que aparecen en la película en una foto. Correcto, y algunos están. Tenemos a Oli, que era el primer Night Owl, que él lo vemos charlando con el de ahora, que le cuenta... Hay una fotito incluso que es correcto, porque está publicando su libro de las andanzas y memorias de un superhéroe. Así que vamos a ver, yo creo que podría llegar a ser, de concretarse, tiene el potencial... Estoy hablando de potencial, de transformarse en la nueva Game of Thrones, ¿no? Creo que por la mitología que tiene atrás, por la fandom que tiene atrás, es algo bastante grande que se podría transformar en algo bastante bueno, siempre y cuando sea tratado con cuidado, ¿no? Como un desnudo cuidado. Y para cerrar esto, porque es una chapa completamente, pero me acordé, salió George R.R. Martin, dijo que HBO no tiene... pero ni de casualidad planeada una película de Game of Thrones, que se hablaba mucho de 6 temporadas y una película, como también lo había hecho Community, pero en Community era un chiste. Acá se hablaba que el final de la serie Game of Thrones iba a ser una batalla que se vería exclusivamente en cines. Georgito dice que para él no hay nada de eso, pero bueno, tampoco sabemos qué va a terminar sucediendo. Sería muy bueno que él largue el libro nuevo antes de la temporada nueva. Te iba a decir, en vez de que hable, que escriba. Claro, cállate la boca, cállate y escribe. Todo bien, igual con onda, pero... La misma gente de HBO había dicho que, digamos, HBO es un canal que tenés que suscribir y habían dicho, no te vamos a vender 7 temporadas o 6 o las que sean y después te vamos a mandar a que compres una entrada de cine para ver cómo termina la historia. Claro, exactamente. Si hacen una película, pueden hacer tranquilamente, claro, un capítulo doble que salga por el fucking HBO, que es un canal al cual me suscribí para ver la serie. Acá The Holy Freak dice que la esposa de Stieg Larsson siempre es el autor de la novela. El autor de Millennium dijo que él había escrito la mitad del cuarto libro de Millennium. O sea que el amigo este vino a... No, en realidad, sí, dice que los herederos contrataron a una persona para que continúe el trabajo. De hecho, creo que no va a terminar la mitad. No es que terminó el cuarto, va a seguir haciendo libros. Probablemente. Y acá alguien nos dice que los herederos lo compraron a 340 pesos. El libro me parece una fortuna. Y es caro. Es que escribir está jodido. Es caro, pero bueno, hay que ver si vale lo que cuesta. No, a mí me gustó mucho la trilogía. Tenía, sí, pero el tipo tenía pifias terribles. Que era tipo... No, sí, aunque en el medio te vendía economía de los Países Bajos, 4 capítulos, y era medio un quilombo. Pero yo lo que te puedo decir es que estos fueron los rumores del día de la fecha. Y yo te agradezco mucho y Tebo nos va a agradecer porque nos vamos con Catupeco Macho y creo que hay algunas cosas para cumplir las 20:27 en la República Argentina y volvemos enseguida con algo más de Malditos Nerds. We'll be right back. dos. Porque uno. Fan se hace. Pero nerd. Nerd se nace. Se nace. Your middle name, the trouble.

Vitalogy cumple 10 años y lo celebra junto a vos. Grunge Fest 2015, una noche para revivir lo mejor de los 90 que no te podés perder. Viernes 9 de octubre, 21 horas en el Teatro Vorterix Rosario. Vitalogy, en ropa de rock hecha por gente de rock y es merchandising oficial Vorterix. Espacio publicitario. Espacio cedido a Cambiemos. ¿Escuchaste lo que sueña Macri? Que la Argentina que soñamos es una Argentina federal, donde todos, desde Jujuy a Tierra del Fuego, reciben las mismas oportunidades. Mauricio Macri, presidente. Cambiemos. Lista 135. Espacio cedido unidos por una nueva alternativa a Distrito Nacional. Enfrente tenemos un enemigo de verdad. Tiene poder, dinero y no le importa cobrarse vidas. Estoy hablando del narcotráfico. Mi propuesta es concreta. Quiero una ley de seguridad ampliada para que las Fuerzas Armadas, Ejército, Fuerza Aérea y Marina puedan atacar y bloquear las fronteras, pero también ayudar y entrar en los barrios más humildes, que es el lugar donde los narcos infectan a los más jóvenes. Le declaramos la guerra al narcotráfico. Las propuestas son el cambio. Massa presidente. Sergio Massa, presidente. Gustavo Sáenz, vicepresidente. Unidos por una nueva alternativa, lista 138. Rock. El rock es automático. Instantáneo. Es instantáneo. Vortex.com. Los días son cada vez más largos. El clima se pone bueno y las ganas de hacer vida social afloran. ¿Necesitas más razones para salir de tu casa? Los malditos nerds te damos 4 motivos para vivir a pleno tu fin de semana. Llega la agenda. 4. Libros de metal. Varieté. La ciudad de Buenos Aires será mañana sede de la tercera edición de la Feria del Libro Heavy. Desde las 15 podés acercarte al Centro Cultural La Imaginería, donde se realizarán ponencias, mesas redondas y presentaciones de volúmenes. Además habrá autores locales y nacionales, al igual que stand de editoriales y sellos discográficos. Si te gusta la idea, anota la dirección 33 Orientales 1150 Boedo. La entrada es libre y gratuita. 3. A pedir de boca. Raíz Culinario. No solo de videojuegos vive el nerd. Por eso, malditos, preparen cubiertos y platos, porque este fin de semana cierra el festival Raíz, un recorrido culinario por especialidades nacionales y del mundo. Además, habrá espacios para reflexionar sobre la cocina argentina, stands para los más chiquitos y rincones llenos de sorpresas como la comida misma. La actividad, de entrada libre y gratuita, es tanto sábado como domingo en Tecnópolis. 2. Recorriendo la historia. Museos. Ya recomendamos alguna vez visitar el Museo de la Ciudad, ubicado en el primer piso de una antigua casona en la esquina de Defensa y Alsina. Allí se conserva el patrimonio de las distintas épocas que atravesó el distrito porteño. Sin embargo, concurrir hasta el 17 de octubre tiene un valor agregado, el cuarto encuentro anual de fileteadores. La muestra está compuesta por obras de más de 100 expositores provenientes no solo de Buenos Aires, sino también de diferentes provincias de la Argentina e incluso de países vecinos. La entrada cuesta 5 pesos. 1. A cara de perros. Música en vivo. Los rosarinos de Bulldog desembarcan mañana en el Teatro Vorterix para festejar 25 años tocando juntos ininterrumpidamente. Después de haber girado por la Patagonia, el cuarteto vuelve al escenario en donde grabaron su primer álbum doble en vivo. La entrada, disponible desde 150 pesos, incluye un CD EP de regalo. Las puertas del teatro se abrirán a las 19 horas. El orden de los eventos fue seleccionado al azar mediante un sistema de tómbola digital arcaica. Fue la agenda de malditos nerds. Ayer al aire nos preguntábamos qué había. Yo me preguntaba, mejor dicho, cómo te sacabas una selfie. No sé si fue al aire o fuera del aire. No, ayer no estabas, Maxi. Antes de ayer, entonces, muy bien. Eso estaba viendo a ver si estabas atenta. Estoy súper atenta. ¿Cómo te sacabas una selfie con el palito de selfie? Porque digo, claro, nunca vi, la gente hace así, pero nunca vi cómo la accionaban. Claro. Después sí dijimos que si sonreís algunos celulares te sacan una foto automáticamente. Leo dijo que podías poner algunas palabras tipo patata para que los celulares te saquen una foto automáticamente. Y hay automáticamente algunos que se enganchan del puerto de cargar el teléfono y tienen un botón en el palito. También hay algunos que te venden el palito con el cablecito para enganchar tu teléfono, pero no funciona. Digo, haciendo un puente, claro. Tipo un auto. Pero bueno, hablábamos de eso, hablábamos de sacarse selfies, hablábamos de esa moda peligrosa, donde sacarse selfies peligrosas estaba trayendo un montón de muertes en Rusia, y habían salido una campaña que nosotros pensábamos que era una joda y era real, sobre diciendo, por ejemplo, una persona sacándose una selfie en las vías del tren diciendo no, prohibido o no conviene. No sé, en realidad decía prohibido, porque en realidad empezaron a prohibir ese tipo de actitudes, calculo con alguna pena también, para que no se sigan muriendo los que muchos de nosotros estamos de acuerdo con que la selección natural es lo que corresponde en ese tipo de cosas. Pero bueno, Cecilia... Mi campaña sería, si lo sentís, hacelo. Claro. ¿Qué sé yo, mano? No me hago cargo de las cosas. O sea, si vas a ser un pelotudo en potencia, deja los papeles en regla para tu familia. Si te vas a sacar una selfie, asegúrate de borrar el historial del navegador. Claro. Después hacer lo que quieras. Porque bueno, aparte después también te critican por otras cosas. Aparte de boludo, era bastantes cosas más. Sí, el porno te persigue, pero años. Eso es el post-porno. Está bueno que lo hayan hecho en Rusia, porque en Rusia es el país que tiene más cantidad de muertos por selfies. El diario El Guardián, que es un diario inglés... Ese titular es la decadencia de la humanidad. Sí, o sea, estamos en el horno. Significa que estamos mal. Significa que estamos muy mal. La gracia es, obviamente, la gracia de la selfie, en el caso de las selfies riesgosas o las peligrosas, es tomarse una foto en un lugar indebido, porque cuanto más transgresor sos, cuanto más te animás, sos supuestamente mejor. Ahora, o sea, el loco de la selfie. Claro, analicemos profundamente lo que eso quiere decir. Significa que vos estás desesperado por tener una foto obviamente tuya, porque es una selfie, en un lugar en donde... Cuanto mayor riesgo, supuestamente más me gustas o más compartidos o más likes o más corazones vas a tener en todas tus redes sociales. A partir de ese problema, como les decía, el diario El Guardián armó un estudio al cual le tenemos que sumar lamentablemente una nueva víctima, porque esta semana hubo otro muchacho... El periodista que lo estaba haciendo. Muerto. ¡Mirá, boludo, está dando el switch! A veces es el problema cuando hacen esto. Claro. Presentó el estudio. ¿Cómo es que hacen? y hay más muertos. Rápido, mande más reporteros. Más muertos por selfies que por ataques de tiburones, por ejemplo. Bueno. Esto es porque en lo que va del año, 13 personas, ahora sumando al último que se murió ayer, 13 personas perdieron la vida tomándose fotos. Este es increíble. Estamos viendo fails mediante Vorterix.com, un muchacho al lado de una foca. Pedazo de volumen. Hay algunos que le tiraron, le tiró el celular. Se pensaba hacer una joda y le tiró el celular directamente. Claro, estos son fails de... No muestran la parte en que el chico tira a la chica diciendo ahora andalo a buscar, ¿no? Fails, o sea, con celular y fails con selfies. Están mezclados. Algunos vamos a ver que, por ejemplo, el que estamos viendo ahora no tiene nada que ver con el fail. Era selfie. La papada de esa señora, ¿no? Claro. La cuestión entonces es que hubo 13 personas muertas en lo que va del año y vamos a ir repasando algunas de estas. Por ejemplo, un japonés de 66 años, ya bastante maduro, podríamos decir que tendría que haber aprendido algo de la vida, se emocionó en el Taj Mahal y se cayó por las escaleras, murió, ¿no? Ese fue el de esta semana. No, el de esta semana es un ruso. Ah, ok, ese era el último que tenía yo, mirá. Por ahí es otro también de esta semana, no sé cuándo fue el caso de este japonés. Su compañero se fracturó la pierna, pero se salvó. El japonés, en cambio, no pudo con ¿se cayeron con su los vida. Dos? Se cayeron los dos, tomándose la selfie. En un momento, el arqueado de la columna ya no da para más. Obviamente vos te sacás para que se vea la escalera, y la escalera... Y chau, terminás en el piso y en este caso muerto. Hay otro caso de un español que en una corrida de toros, por supuesto, intentando mientras corre, ya bastante excitados están los toros con el tema del color rojo, con el tema de que se hace ruido a propósito para que el toro te persiga con más furia y qué sé yo, el tipo en el medio de la corrida saca el celular y dice, selfie con el toro, Ok. Lo fantástico. Atravesó un cuerno del toro, bueno, fue a contar el cuento, fue a correr, fue a ser corrido por toros en otra dimensión. Y después nos tenemos que poner a pensar en los casos de los rusos. Porque no solo el ruso de esta semana. En los pobres rusos, por favor. 17 años, un niño ruso, un muchacho, un joven, como le quieran decir, un adolescente, que se subió a un edificio de 9 pisos y resbaló. Mientras se sacaba una selfie y no pudo salvarse, desgraciadamente esto ocurrió. Dijo, no, ayer. Se va a romper el celular y lo sostuvo con todo. Lo sostuvo tan fuerte que, bueno, el celular no abrió el paracaídas y el tipo cayó del piso 9. Otra chica rusa que estaba posando con un arma 9 milímetros, apuntándose a la cabeza. Esto obviamente es a punto de encontrar la foto. Estamos hablando y la gente foto. Va a decir, va a pensar que estamos boludeando. No, no, es terrible. Estamos hablando de cosas de verdad que sucedieron. Sí, sí. Selección natural. Estás tratando de sacarte una foto atrevida para después que la gente te ponga me gusta. Hablando de la red social que hablaba, que comentaba Ripi ayer. Ayer, totalmente de acuerdo. Hay una realidad que es que vos tenés la exposición a flor de piel. Todo el tiempo querés mostrarte para conseguir un rebote del otro lado que sea casi decirte sos genial, tengo que superar. Esa es la historia del récord. Ayer hablamos de una red social que se llama People, que lo que va a permitir es que la gente califique a las personas. Exacto. Bueno, y otro caso ruso también, esa se murió porque se disparó el arma mientras ella se apuntaba en la cabeza, que no es nada... nada fácil, ¿no? Digamos, dijo, bueno, a ver qué pasa si yo me apunto en la cabeza y me saco una foto. El arma se quiso hacer un chiste y se disparó el arma, por ejemplo. Sí. Bueno, está el chiste. Otro ruso posando en las vías del tren murió electrocutado. Esto lo conversamos y por eso después fue la guía que decía no se pare por fuera en las vías de en las vías del tren. Y el último es el de esta semana. De hecho, en Canadá, un parque tuvo que ser cerrado, un parque de osos que estaban libres, porque la gente se acercaba a los osos lo más posible para poder tener una foto con el oso. Efectivamente, y tuvieron que cerrar el parque para que la gente no fuera tan boba. Okay, iba a decir un insulto que cabía perfectamente. A mí me causa gracia que suele haber una estadística, querer o reventar, ¿no? No sí. Porque todo esté en la internet, es cierto, pero que dice que durante el transcurso de un año hay más muertes por máquinas de dispensers automáticos, como pueden ser las de golosinas o las de gaseosas, que por tiburones. Es decir, hay más accidentes con máquinas expendedoras que con tiburones. Pero ahora directamente ya pasamos por encima y son nuestros propios teléfonos celulares los que nos asesinan más que los tiburones. Sí, los dueños. ¿Cuántos teléfonos celulares se pierden en esas selfies realmente? Igual, en particular, respecto de aquellos que se suben a un edificio en construcción o alguna torre solo para poder sacarse la foto, es como que hasta cierto punto la exposición o el registro del momento se vuelve más importante que el momento en sí. Claro. Habrá que ver cuánto tiempo te quedás ahí arriba en la punta, esa a la que llegaste, con probablemente mucho esfuerzo meditando acerca de cosas trascendentales y cuánto tiempo pasás tratando de obtener la mejor captura posible como para que otros puedan atestiguar de que efectivamente es algo que vos hiciste. Es como la foto con el famoso. Me crucé con este. Voy a sacar una foto, porque después cuando yo le cuente a la gente, no me van a creer, ¿entendés? Bueno, hoy hablábamos con Mili, de hecho, Mili de Ácido, acá afuera, mientras él estaba terminando su programa. Acaba de terminar su programa. No sabemos qué estaba haciendo. Y nos decía que vive acá para mí. Ayer estaba acá en la puerta en la fiesta de la Chequefest y escuchó a alguien que dijo, ese le están sacando muchas fotos, me parece que es famoso, vamos. Y se sacaron una foto con él sin saber ni siquiera quién era. O sea, es así lo que vos decías, Leo. Yo estoy de acuerdo totalmente. La realidad es que acercándote lo más posible a esta necesidad de mostrar todo el tiempo que sos genial y que nadie te va a poder superar, en este caso estas personas han perdido la vida y ya se ve que el parámetro de los tiburones es importante. En algunos países hay más muertes por selfies que por ataques de tiburones. Y yo sea de paso, en Australia están haciendo un estudio en especial para ver cómo frenar los ataques de tiburones. Pero eso es otro tema, es otra historia, no tiene nada que ver con las... Con selfies, le dan celulares a los tiburones y se claro, que se mueren, pasen boludeando con eso. Claro. Pero viste que se murió... Pará, quedate quieto para la selfie, los tiburones se pueden quedar quietos. Te de quedar quieto. Oh. Otra no. Bueno, nos contabas de estos japoneses que murieron en el Taj Mahal. ¿Nos estamos yendo? Sí, señor. Pero tenés un minuto. Te iba a contar dos segunditos. Te iba a contar dos cositas. Estos japoneses que murieron en el Taj Mahal eran mayores de 60. ¿Saben que Japón es el país del mundo con mayor población anciana? El 33% de la población tiene más de 60 años. Y por eso hay tanto robot que viene a asistirte, perro, que para que no se aburran los viejos. Y hay una empresa que se llama Robot Taxi que a partir del año que viene va a empezar a implementar taxis que se manejan, son autónomos. Obviamente, en el periodo de prueba va a haber un tipo en el asiento del conductor, por si se está por ahí por un barranco y los viejos están atrás y dicen, ¿what? Pero la onda es que lleguen los taxis a las zonas rurales, claro, las que no llega el transporte público y puedan ayudarlos a acceder a distintos lugares y después llevarlo de vuelta a la casa. La empresa estima que después de 4 años de prueba, a partir del 2020, estaría implementando los taxis robot. ¿Como los de Google? Claro, como un producto comercial real. Así que, más allá de las pruebas de Google y California le ha dado no permiso, acá en Japón van a empezar a implementarlo a partir del año que viene. Y obviamente con un motivo no tanto lo techni, ni lo techie, ni los hipster que se suben al auto en California, sino esto es con un motivo real de asistencia. Correcto. También salieron los creadores de estos robots acompañantes a pedir que por favor dejen de tener relaciones sexuales con los robots. No, ¿para qué somos? ¿Qué somos de piedra? Ellos son los que están hechos. Lo dejamos para Japón y para otro día. Gracias a la gente de Penguin Random House por el gran libro de las runas, por el juego de Reaper, edición de bolsillo. ¿Y este lo pidió Leo? Lo pidió Dylan. Es un libro de Philip Roth que se llama Las Némesis. Muchas gracias a todos. Nos vemos el lunes. Que tengan un gran fin de semana. Nosotros nos despedimos, pero los dejamos en compañía, como todas las noches, de Dani Jiménez y de Delicias de un Charlatán. Yeah.